Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. En este episodio seguimos analizando el plan de desconfinamiento presentado por el Gobierno, en un día en el que ha habido un repunte de contagios y de fallecidos en las últimas 24 horas. La buena noticia es que el número de curados se dispara hasta los casi 6.400. El plan de desescalada consta de 4 fases que durarán entre 6 y 8 semanas y entre otros sectores son muchos los empresarios afectados. Antonio Garamendi, presidente de la COE, valora en Hoy por Hoy las medidas del gobierno y advierte de que hay muchas que están por decidir. Más reacciones al plan de desescalada presentado ayer por el presidente del gobierno, reacción de la patronal, de los empresarios, a quienes como a todos afecta de lleno este plan de desescalada. Antonio Garamendi, presidente de la COE, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Lo primero, la valoración general, ¿qué le parece esas fases presentadas ayer por el presidente del gobierno y lo que implica sobre todo para las empresas? Bueno, la verdad es que tenemos que sentarnos un momento ya con más calma a mirarlas, porque lógicamente nos enteramos también ayer a la tarde, es decir, por tanto habría que mirarlas. Bueno, en principio la primera que diría es una buena noticia en el sentido que empezamos a tener un calendario. Yo creo que eso es algo que hay que verlo de forma positiva, porque realmente el país tiene que empezar a arrancar y tiene que no parar para volver a coger el ritmo que tenía, ¿no? Dicho eso, hay que ver las medidas complementarias que vayan unidas a estas. Por ejemplo, en reunión, por ejemplo, pues con el comercio o en reunión con la hostelería, pues hoy por hoy, pues no, están muy despistados, por no decir enfadados, porque es muy difícil que un bar o una terraza hable al 30%, mientras que no se haya solucionado cómo van a funcionar los ERTEs, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Pues porque es muy difícil que un bar pueda abrir con todo el personal, por ejemplo, en activo, cuando realmente va a tener una disposición global del 15% en el caso de que pudiera facturar. Sí. Eso significa que va a haber que complementarlo con estos ERTEs que justamente estamos trabajando ahora, y en función de una cosa u otra, pues veremos si esto tiene sentido o no. Es que si no, esos bares, por ejemplo, esas tiendas pequeñitas, no van a abrir. ¿Se puede dar las circunstancias, señor Garamendi, de que teniendo la posibilidad de abrir, muchas de ellas no levanten la persiana porque no es rentable? Pues es exactamente. Especialmente en los negocios más pequeños. Por tanto, es muy importante esas medidas complementarias que estamos trabajando y que tenemos que ver cómo lo arreglamos. Aquí hay más de 4 millones de personas en estos ERTEs y el objetivo, y ese 1,5 millón de autónomos también, ¿no?, que están en baja actividad, que tenemos que ver cómo se reincorporan lo antes posible, por supuesto, respetando las decisiones de sanidad, ¿no? Pero ver cómo se reincorporan de lo máximo posible para que la actividad económica vuelva a fluir y a funcionar. Si no se hace de una forma adecuada en este sentido, pues tenemos el riesgo de que mucha gente, en vez de volver al trabajo, lo que vaya es al paro, y eso es lo que no queremos nadie, claro. Parece inevitable la prórroga de los ERTEs, o de algunos ERTEs. Nosotros pensamos que sí. Voy a poner dos ejemplos. Bueno, uno, el sector turístico. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Uh-huh. A España vienen 85 millones de personas a visitarnos todos los años. Esperemos que vengan el máximo posible, pero sabemos todos que este año no va a ser así. Por ejemplo, el 80% de esa gente venía en avión. Bueno, pues las líneas aéreas lo tienen complicado. La mayoría de estas personas vienen a hoteles. Pues los hoteles, tener un hotel abierto al 20% es que no es rentable, es que pueden no compensar abrirlo. Están las agencias de viaje. Están, en este caso hablaba de los bares, restaurantes, de las tiendas. Por mucho que el estado de alarma acabe en junio, pues hasta que no se vuelva a recuperar este mercado, es muy difícil que estos sectores, que por otro lado es importantísimo el turismo en España, se recuperen. Por tanto, ahí hay que jugar con los ERTEs. Pero voy a poner otro sector, por ejemplo, también fundamental en España y que la gente igual no, no, todavía pues no se ha percibido de él, ¿no? Es decir, por ejemplo, el automóvil es la industria, ¿no? Y todo lo que afecta a la industria del automóvil, en el caso del automóvil, pero de otras. El automóvil en este momento está a un 20% realmente de la producción. Los concesionarios están cerrados. ¿Esto qué significa? Pues que hasta que esta industria auxiliar del automóvil, esta industria del automóvil no se ponga también en su pleno rendimiento, hay que proteger tanto a esa industria como a los trabajadores de esa industria, porque si no el problema es que lo que llevaríamos es a la quiebra de las empresas. Para eso están los ERTES, y por eso yo creo que lo que hay que ver es cómo de una forma, insisto, porcentual, de una forma progresiva, pues se va cada día incorporando más gente al trabajo, que por cierto era parte de su propiedad, ¿no? El trabajo de cada uno, y a la vez esa empresa va recuperando para poner el país en marcha lo antes posible. Cuando me decía que conocieron el plan ayer por la tarde, a través de los medios, bueno, con la comparecencia de Pedro Sánchez, lo conocieron. Sí, nosotros con el gobierno tenemos relación permanente. Hoy mismo tengo yo una reunión pues con no son 6 o 7 ministros, pero concretamente lo que ha sido el plan, los plazos, etcétera, pues sinceramente nos hemos enterado a la vez que bueno, yo creo que la cadena SER se enteró antes, porque yo me enteré por la cadena SER. O sea que... Siempre hay que escuchar la cadena SER, señor Garamendi, siempre hay que escuchar la cadena SER. Por eso estoy atento a tus palabras. Dígame una cosa, me dice que hoy tiene ya una reunión prevista con algunos ministros, entiendo que para trasladarle estas cuestiones y estas dudas que estaba planteando ahora aquí, ¿no? Exactamente, yo creo que en estos momentos la clave, de verdad, es decir, ojalá que todo vaya en orden, ojalá que vayamos entrando poco a poco en la normalidad, que es lo que todos deseamos, pero en el plano, insisto, en el plano de la economía, esta palabra famosa que vamos aprendiendo, ERTE, es clave, que es el expediente de regulación, y la T es fundamental, temporal. Temporal de empleo. Cuanto más temporal y más corta sea, mejor, pero que va a haber sectores que lo van a necesitar. Antonio Garamendi, presidente de la CEB, muchísimas gracias por atendernos y por escucharnos. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. La pandemia está afectando económicamente a muchas personas. Es la primera vez que Médicos del Mundo reparte alimentos en territorio español, así que algunas ONGs se han unido para recaudar fondos contra el coronavirus. Susana Atienza, de Médicos del Mundo, ha hablado en La Ventana del Gran Reto Solidario, una gala benéfica que se celebra el sábado 2 de mayo y en la que colaborarán de forma altruista muchos artistas. Mañana estrenaremos en La Ventana otro proyecto coral, benéfico, musical, que tiene que ver, mañana que es día 30, con alguien que un día robó el mes de abril. No digo más, es solo una pista. Sí, sí, mañana lo estrenaremos. Bueno, la verdad es que las ONG están enfrentando la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial a causa de esta pandemia que ha sacudido, que está sacudiendo, tanto el llamado primer mundo como los países en vías de desarrollo, ¿no? Y eso hace necesaria esa solidaridad de la que hablábamos, dentro y fuera de España. Con ese objetivo se ha puesto en marcha el Gran Reto Solidario, una acción conjunta de varias ONGs para captar fondos para luchar contra esta crisis y que tendrá su plato fuerte este sábado con una gran gala solidaria donde van a participar más de un centenar de artistas, de rostros conocidos. Saludamos a la directora de Marketing y Captación de Fondos de Médicos del Mundo, Susana Atienza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de poder estar aquí con vosotros hablando de este gran reto que tenemos por delante desde el Comité de Emergencias. Vaya movidón preparáis para el sábado, ¿eh? ¿Cómo se puede colaborar? La verdad es que sí. Estamos creando un evento que esperamos que sea todo un éxito, que se sume toda la sociedad española, porque queremos que sea verdaderamente el gran evento en esta lucha contra el coronavirus. ¿Cómo se puede colaborar? Pues muy sencillo, porque la campaña de recaudación de fondos ya está activa. Entrando a la página web de comitedeemergencia.org ya se pueden hacer donaciones, o incluso enviando un SMS con la palabra juntos al 28014. El gran evento va a ser este sábado. Nos hemos juntado, bueno, pues las ONGs del Comité de Emergencia, que es, en sí ya es muy bonito porque es como varias ONGs trabajando juntas, ¿no? También en esta lucha estamos Acción contra el Hambre, Plan Internacional, Oxfam Intermont, World Vision, Médicos del Mundo, ¿no? Porque el mensaje es un poco lo que tú decías, estamos ante el mayor reto que nos hemos encontrado en nuestra historia y solamente vamos a poder salir de esta situación trabajando juntos y aportando cada uno lo que podamos. Y por eso estamos aquí llamando a todo el mundo para que no se pierda esta gala del sábado. ¿Y qué podemos hacer para colaborar? Pues la forma de colaborar es participando, viendo esta gala a través de los canales de YouTube para poner entretenerse y divertirse, porque van a participar personas como Ruth Lorenzo, Pasión Vegas, Señor Diébole, muchísima gente. Entonces, lo principal es asistir a esta gala, verla y hacer pues donaciones al Comité de Emergencia para que cada una de las ONGs pues ya demos respuesta a esta realidad, ¿no? Estamos interviniendo en España, pues aportando pues medidas de prevención para frenar el contagio, reforzando los sistemas de salud, equipando hospitales con medidas de protección para el personal sanitario. Estamos apoyando a familias y comunidades vulnerables en España, y a nivel internacional también tenemos un plan de respuesta. Oye, Susana, pero Médicos del Mundo había participado alguna vez en España en reparto de alimentos. Yo creo que no, ¿no? No. Fíjate. Desde Médicos del Mundo está suponiendo también un reto impresionante. Dar respuesta a esta crisis que estamos viviendo. Nosotros somos una organización sanitaria y nunca en nuestros 30 años de historia habíamos tenido que repartir alimentos entre la población, pero ahora son momentos críticos y nos vemos obligados a esta realidad, ¿no? Nosotros decimos que esta pandemia ha hecho que todas las personas seamos vulnerables ahora mismo en España, pero claro, siempre hay personas que no son mucho más, ¿no? Y pues, hablamos de eso, pues, personas que no tienen hogar o que viven en esas viviendas, o personas que han perdido el empleo, que de repente no tienen recursos y que no pueden comprar comida. Es que es así de duro, ¿no?, lo que estamos viviendo. Entonces, como sociedad, creemos que no podemos mirar hacia otro lado. No sé si habéis visto, Susana, Sistiaga, Roberto Isaías, ahora voy contigo, John. No sé si habéis visto hoy la viñeta del roto en El País. Aparecen dos tipos así, un poco orondos y con pinta de pudientes, con su mascarilla y su gorra puesto, y uno le dice al otro: oye, conviene ampliar la distancia entre ricos y pobres para evitar contagios. Y el otro responde: estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. Qué triste, de verdad. Sí, yo quería una pequeña reflexión, Susana, porque fíjate que ni Médicos del Mundo, ni Médicos Sin Fronteras, ni las... O sea, cuando un joven quiere ahora ser cooperante, hasta hace dos meses lo que pensaba es irse a Burkina Faso o a un campo de refugiados en Jordania o en la isla de Lesbos. Ahora, todas estas ONGs tienen que poner todos sus recursos y sus conocimientos en otras pandemias, como la del ébola o la cura de la malaria o las vacunaciones, no sé, sobre tifus o sobre otro tipo de cosas, en su propio país. Es decir, que creo que ni siquiera estas ONGs, que tienen tanta capacidad de reacción para mandar comida y personal médico a cualquier lugar del mundo después de una catástrofe natural, han tenido que darse la vuelta y salir simplemente de casa, ¿no? Y cambiar todos sus protocolos para trabajar en sus propias ciudades, ¿no? Que cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es algo que nos ha pillado en shock a toda la humanidad, incluidas, como comentas, a las propias ONGs, porque eso, pues estábamos preparadas a dar respuesta a este tipo de realidades a nivel internacional, y aunque las ONGs trabajemos en España, pero eran realidades distintas. Ahora, de repente, es tener que responder ante una emergencia en nuestro propio país y además a nivel mundial y aplicando recursos, pues lo mismo, como si estuviésemos reaccionando para responder al ébola en África, ¿no? Y entonces es una realidad que hemos tenido que reaccionar muy rápido hemos tenido que prepararnos muchas veces también sobre la marcha. En el caso de Médicos del Mundo, toda esa experiencia previa en gestión de epidemias pues ha servido mucho para poder aplicar esos mismos protocolos aquí en España, que se están aplicando exactamente igual. Los protocolos de prevención en hospitales, de prevención del contagio, son los mismos que se han podido aplicar, por ejemplo, en ébola en Sierra Leona. Pero claro, el tener que hacerlo en tu propio país es una realidad que desborda. Muy bien, Susana Tienza, quedamos todos convocados para este reto solidario del próximo sábado, pero antes de despedirte, por favor, dinos qué ves ahora mismo desde tu ventana. Pues mira, yo desde mi ventana tengo que deciros que estoy viendo aquí los vecinos que tengo enfrente, que está una niña justo saliendo al balcón un poquito y está cantando con su padre, así que es una escena muy bonita. Un abrazo, Susana. Que vaya muy bien el reto solidario del sábado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros. Se calcula que en España han fallecido más de 14.400 personas mayores en residencias. La Ventana entrevistó el pasado 24 de marzo a unos trabajadores de la residencia San Jerónimo de Estella. Habían decidido encerrarse con los residentes para que ninguno enfermase. Después de 35 días y tras lograr su objetivo, los 15 trabajadores han vuelto a sus casas. David Cabrero, director de la institución, cuenta cómo han sido esos días de encierro. Con su entrevista despedimos este episodio. Persona privilegiada a pesar de todo. Antes de escuchar a este grupo de oyentes, nuestra historia anterior nos situaba en la Rioja Alavesa. Ahora saltamos a Navarra para conocer una noticia con alma. Pero con alma de verdad. Julio Guerra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estos días en los que estamos todos un poco emocionados, pensando en cuándo vamos a poder volver a quedar con nuestros amigos, soñamos con tomar un tercio en una terraza de estas, un tercio de capacidad. Bueno, queremos saber cómo ven esto nuestros mayores, cómo lo ven las personas, especialmente quienes viven solos. Son más de 2 millones de personas en nuestro país, mayores de 65 años que viven solos. Prácticamente la mitad de las personas que viven en soledad en España tienen más de 65 años. La Fundación La Caixa trabaja diario y aún más estos días para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con especial atención a los más vulnerables. Así que si quieres lo podemos hablar con Javier Yanguas, que nos está escuchando, es gerontólogo, doctor en psicología y director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. Javier Yanguas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me permite que le contemos una historia antes de empezar a hablar? Y así tenemos material fresco para iniciar la conversación. Por supuesto, encantado. Mire, hace exactamente 35 días citábamos el caso de unos trabajadores de la residencia San Jerónimo de Estella, en Navarra, que decidieron pasar el confinamiento junto a los mayores, a sus mayores, y así evitar que se contagiasen. Bueno, después de esos 35 días, han logrado el objetivo de que ninguno de los 70 residentes se enfermasen de coronavirus, y los 15 trabajadores que han estado confinados han vuelto ya a sus casas. Saludamos al director de la residencia San Jerónimo, David Cabrero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido este mes y 4 o 5 días más? Bueno, pues esta experiencia ha sido única, ha sido un regalo que nos ha puesto la vida y la verdad que lo hemos disfrutado mucho y, bueno, pues satisfechos de que el objetivo sea cumplido. ¿Te puedo preguntar cuál ha sido la evolución del estado de ánimo de los residentes? Me imagino, además lo comentábamos cuando hablamos contigo la última vez, que había preocupación, había inquietud, había miedo incluso. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, sí, como hablamos, pues cuando nosotros llegamos a la residencia, las personas que atendemos se encontraban con un ambiente enrarecido, se les veía triste, preocupadas, con mucho miedo, miedo a morir, miedo a que podría entrar el virus y pasar a lo que está ocurriendo en otras residencias, pero conforme fueron pasando los días, la verdad es que eso se transformó en una tranquilidad, en una paz interior, en una alegría que bueno, que ya no les importaban las noticias, ya nosotros vivimos la experiencia muy intensamente desde dentro y la verdad es que tanto trabajadores como residentes pues hemos estado muy, muy contentos y muy felices. ¿Y las noticias estas de las que hablabas, las han ido siguiendo ellos con detalle? ¿Veían informativos en televisión, escuchaban la radio, estaban más o menos al corriente de lo que iba sucediendo en España o lo matizabais un poco? Mira, pues inicialmente sí que seguían con intensidad todas las noticias que iban saliendo. Nosotros empezábamos a ponerles películas pues para evitar esas noticias negativas acerca de la tercera edad, de coronavirus, de muertes y tal. Y luego ya lo único que les importa ya es el cuándo se va a volver a la normalidad. El resto ya no les importaba porque ya se encontraban seguros y tranquilos. Y bueno, ya esa preocupación desapareció. Y bueno, pues solo les importa ya el volver a la normalidad. Javier Yanguas, de lo que nos está contando David Cabrero, ¿qué conclusiones primeras podemos sacar en cuanto a la atención a los mayores durante esta crisis? Bueno, pues yo tenía un poco sentimientos ambivalentes cuando lo estaba escuchando, ¿no? Por un lado pensaba que, ¿no?, que bien que haya gente que se pueda entregar de esta manera, ¿no? Es aleccionador, en cierta forma, ¿no? Ver que existe gente, bueno, lo que ha pasado en esta residencia, ¿no? Que ninguno de los 70 personas que viven en ella pues han cogido el coronavirus, han padecido el coronavirus y que los 15 trabajadores han estado ahí encerrados. Pero estos actos heroicos, que por un lado, ¿no?, son de subrayar, yo creo que también nos deben hacer pensar que existe una atención a los mayores en términos generales en España, una atención a los cuidados de larga duración, bueno, pues que de alguna manera no es la que debería de tener una sociedad avanzada como la nuestra, ¿no? Y que yo creo que nos tenemos que repensar, porque al final no se puede vivir de los actos heroicos de unos pocos. Sí, aunque estos actos heroicos sean subrayables y de agradecer, obviamente. Y nos reconfortan, pero es que luego está la eficacia. Hablábamos hace unos días del caso concreto de Islandia y nos contaban que una de las primeras medidas que adoptó el gobierno islandés, es verdad que es un territorio con una densidad poblacional muy distinta a la nuestra, a no ser que hablásemos de la España vaciada y con muchos menos habitantes, pero con un caso de coronavirus, con el primero, cerraron, bloquearon prácticamente todas las residencias de mayores. Es decir, ni podían ir visitas, ni podía salir nadie. Y eso lo hicieron durante el tiempo de cuarentena y ahí no ha pasado lo que, por desgracia, ha pasado en nuestro país. No sé si es una de las lecciones, Javier, que podemos sacar de lo que nos ha ocurrido hasta ahora. Bueno, esa es una mirada, ¿no?, posible, ¿no? La mirada del encierro y del aislamiento, ¿no? Yo también creo que se podía haber puesto otra mirada aquí con todo esto de la crisis del coronavirus, que es una mirada de una seguridad más flexible, ¿sí? Es decir, yo creo que hemos tomado medidas extremas independientemente del colectivo al que iban dirigidas esas miradas, ¿no? Entonces yo a veces pienso, ¿no?, digo, jo, una persona adulta que teletrabaja, que está en su familia en un piso amplio, que tiene internet, ¿sabes?, vive la cuarentena exactamente igual que la cuidadora de un enfermo de Alzheimer que tiene demencia, que tiene alucinaciones, que no duerme a la noche, que ya llevaba cuidándole, imagínalos, 6, 8, 1 año, 2 años, 3 años, y que la única hora que salía a la calle era la hora que, bueno, le suponía un poco de hidratante para el alma, por decirlo así. Yo creo que ha habido medidas homogéneas ante situaciones diversas, ¿no? Y a mí me hubiera gustado en ese sentido que la mirada, la voz, el rostro de los más vulnerables hubiera sido tenido en cuenta haciendo diferencias. Entiendo lo de Islandia, ¿no? Pero lo mismo sucede en las residencias, ¿no? Cerrar las residencias e impedir, pues puede ser algo en términos epidemiológicos o de epidemiología, pues algo, una carta segura de juego, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues las personas que están ahí aisladas, en este caso de Estella no, obviamente, pero en otros lugares, creo que podía haber habido una respuesta diferenciada, me parece a mí. A mí me gustaría saber si en Estella, claro, en todos estos días, yo tengo una experiencia porque mi hermana también trabaja en una residencia de ancianos, claro, no es lo mismo estar en tu turno de trabajo de tus 8 horas al día que estar pues las 24 horas durante un montón de días, ¿no? La convivencia se convierte en otra manera, pero claro, los ancianos son unas personas no solo vulnerables, pueden llegar a ser más complicadas porque no entienden lo que está pasando ahí fuera, no entienden que de repente no tengan visitas, o que no les dejen salir de las habitaciones o que no les dejen salir a andar, ¿no? Sobre todo si tienen ya problemas de Alzheimer o de lo que sea, ¿no? Es decir, que es muy heroico lo que se ha hecho en Estella, el estar ahí, porque supongo que habréis aprendido muchas cosas, pautas y o costumbres o incluso partes de vuestro trabajo que de las que no teníais ni idea, ¿no? Eso va para ti, David. Sí, sí, pues la verdad, mira, que nosotros trabajamos con el modelo de atención centrada en la persona y para nosotros es muy importante conocer las historias de vida de cada persona porque entendemos que la persona, valga la redundancia, es única y hay que entenderlo en su globalidad. Y nosotros trabajamos con ellos a través de un acompañamiento, conociendo un poco sus necesidades y sus intereses. Y la verdad que el hecho de compartir tantas horas durante 35 días con estas personas, pues nos ha servido pues para conocerles mucho más, para entender su historia de vida que tienen detrás, esas anécdotas que bueno, pues al tener más tiempo pues hemos podido hablar y conocernos, pues que nos hace entenderles más pues su forma de ser, su carácter, su... Bueno. Muy bien, David Cabrero, director de la Residencia San Jerónimo de Estella. Oye, un abrazo muy, muy grande y hasta pronto, ¿eh? Gracias a vosotros. Javier Anguas, una última conclusión, una última reflexión. De todo esto que nos está ocurriendo y que nos ha ocurrido, tal vez una de las lecciones más claras, más contundentes de cara al futuro, es prestar mucha más importancia a lo próximo. Y cuando digo lo próximo, digo los vecinos, por ejemplo. Ese tejido que teníamos ahí, sobre todo en las grandes ciudades, como medio descuidado. Sí, yo creo que una de las grandes aprendizajes efectivamente es la importancia de lo comunitario, ¿no? Yo creo que hemos tenido cierto espejismo, bueno, donde se ha, sobre todo hemos enfatizado lo individual y el individualismo y todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que era un espejismo. Esta crisis demuestra que somos interdependientes, que lo de las fronteras son interiores porque los virus las pasan de un lado al otro y que lo próximo, lo que no vemos, lo que ahora echamos en falta, ¿no? Los abrazos, los besos, las relaciones personales y las relaciones comunitarias son aquello que nos pueden salvar, ¿no? Que en el fondo pues nos protegen, nos miman y hacen que podamos subsistir en situaciones realmente duras, ¿no? Yo soy muy partidario de estas redes comunitarias de apoyo. Yo creo mucho en ellas, además. Muy bien. Javier Anguas, director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana y mucho ánimo, ¿eh? Venga, un fuerte abrazo igualmente. Adiós. Saludos. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.